El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, por tomar una imagen de lo que es la vida cristiana, en este mundo podemos decir que es como un camino, como recorrer un camino particular, el camino del bien. Y lo esencial del camino, o uno de los aspectos del camino, de este camino que vamos recorriendo cada uno de nosotros, no sé si uno está más avanzado, va más lento, es difícil de medir eso porque uno no sabe cuándo llega al final. Pero lo esencial del camino es que uno está de paso en un camino. Es como un puente, nadie se queda a vivir en el puente. Y en el camino se está de paso. ¿Y de paso a dónde? Porque es un camino hacia algún lugar. Bueno, para los que tenemos fe y tenemos esperanza, sabemos que estamos de paso hacia la vida eterna, hacia el cielo. Eso no significa, ¿no es cierto?, que nos aliene, que nos haga evadir del camino, porque los pies los tenemos aquí y el pasaje lo compramos aquí para ir allá, con nuestras buenas obras. Y ya empezamos a gustar del cielo. Durante el camino, uno ya empieza a pregustar lo que es la vida eterna, porque Dios no está al final del camino, Dios está durante todo el camino. Pasa que acá está en imágenes, escondido en la Eucaristía, está escondido en nuestro corazón, está escondido, no está tal cual Él es. Al final del camino se manifestará plenamente Dios a nuestros ojos. Acá lo podemos conocer a través de la creación, a través de signos, símbolos, pero siempre es mediatamente. Pero en la vida eterna lo veremos a Él, a la Virgen, tal cual es. Qué lío que se va a armar en el cielo con lo de la Virgen, porque hay tantas imágenes distintas, ¿no?, que al final uno sabe cuál será el rostro de... Como la Virgen se adapta a cada pueblo, pero bueno, ya nos vamos a enterar. El cuento es que, entonces, tener esperanza del cielo no significa que uno no viva el camino. Sería una mala síntesis decir que el mundano vive acá y el cristiano vive para el más allá. No, vive acá, vive aquí la vida. Se alegra, sufre, vive plenamente la vida aquí. Porque si bien estamos de paso, lo cual es obvio, sin embargo, es un don de Dios. Dios también está aquí durante el camino. Por eso, lo que pasa es que aquí es un camino en el cual nos encontramos con nuestras caídas, nuestras miserias, alegrías. Si tenemos en claro que es un camino hacia la vida eterna y que el fin es la vida eterna y que eso es lo que nos atrae y eso es lo que nos mueve a caminar, el motor, El móvil es el amor a Dios que está durante todo el camino, pero que está plenamente al final del camino. Ese es el motor, es una atracción, nos atrae. No vamos por el camino, o no debemos ir por el camino, como que quien va empujando, a los empujones, Dios nos va llevando a los empujones, porque vieron, los empujones sirven un poco. Cuando llega la época, por ejemplo, a veces de las confirmaciones y todo eso de los padrinos, y algunos padrinos, bueno, se sienten como obligados, por ejemplo, a venir a confesarse. Y uno dice, bueno, también es el empujón del auto. Pero si solo lo hace para ser padrino, usted empuja el auto 2 metros, lo dejó de empujar, y bueno, hasta el próximo ahijado. Va a necesitar varios ahijados, ¿no? A lo largo de toda su vida, si quiere avanzar algo. La idea es que arranque el motor. Es el empujón, no está mal el empujón. El obligar, el motivar de alguna manera. Pero la obligación no alcanza. El motor tiene que ser el amor, como siempre decimos. Si tenemos claro eso, entonces ahí está donde viene el texto del Evangelio, que es, no hay que entenderlo literalmente, si tu mano ocasión de porque andaríamos todos mancos. La lengua creo que sería el primer miembro que cortaríamos, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Pero no es que hay que entenderlo literalmente, que si tu mano ocasión de pecado corta la. Significa que uno tiene que elegir. Y si tiene que perder algo, porque siempre hay algo que perder, todo no se puede elegir, si hay algo que perder, hay que perder en todo caso eso, pero no perder el fin. Si usted quiere llegar a algún lugar, bueno, si uno se desvía, va a llegar a cualquier otro lugar. Entonces, ahí está lo que dice, si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es muy fuerte la imagen, ¿eh? El gusano no muere, como diciendo, no vas a parar de sufrir. No, eso es lo que dice. Porque acá si nos quema el fuego, nos quema, perdemos sensibilidad, nos morimos y paramos. Pero ahí no se apaga el fuego. Es muy fuerte la imagen, ¿eh? Muy fuerte. No se apaga, no se para de sufrir. No, pare de sufrir. No, ahí no se para de sufrir. Eternamente. Entonces lo que quiere decir es que si hay que sacrificar algo, hay que sacrificar algo, pero no el todo. No el final del camino, no la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. Y no hay que hacerlo no por obligación, sino por amor. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para sacrificar eso? Yo digo a ustedes, por ejemplo, ¿alguien se cortaría un dedo? Un dedo chiquito así, le doy un cuchillo, yo ni loco. Ahora, si uno, como ha pasado en algunos lugares, por ejemplo en el Chaco, en algunos bosques así que está cortándole el hachero y una víbora le pica, por ejemplo, en el dedo y tiene que, si no lo corta, se muere. Le puedo asegurar que hasta el más flojo de nosotros se lo corta. Uno tiene que tener un motivo en la vida. Cuando uno encuentra, usted deme un motivo y doy vuelta al mundo, pero tiene que tener un motivo que valga la pena. Eso es. Si la vida eterna es bien concreta, si Dios es bien concreto, si quiero llegar así, si amo así, entonces no me va a costar tanto sacrificar lo que tenga que sacrificar por amor a eso. A veces uno dice, me falta voluntad para rezar. No, no es cuestión de que el que reza tiene más voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Y todos tenemos la misma voluntad. Lo que pasa es que le falta motivación. Yo le puedo asegurar que uno puede decir, no, hoy a la noche llego, tengo un poco de fiaca y no voy a rezar el rosario. Porque no es pecado, ¿eh? Si no quieren rezarlo, no lo recen. Pero entonces uno dice, se conforma como diciendo, me falta voluntad. Yo le puedo asegurar que si tú tienes un enfermo, si ustedes o yo tenemos un enfermo grave en el hospital y tenemos que rezar, pero nos levantamos a las 3 de la mañana y lo rezamos de rodilla, en griego, en hebreo, aprendemos en 2 días. ¿Por qué eso? ¿Que ahí tenemos voluntad? No, no es que tenemos voluntad, no tengo ganas. No, no es que no tengo ganas, tengo ganas. ¿Qué me faltan? ¿Ganas? No, me falta amor. Eso me falta. Pero bueno, vieron, uno siempre hay que echarle la culpa a algo o a alguien o a algo que no dependa tanto de mí. Como las ganas no dependen de mí, Ahora, si yo digo me falta amor, entonces ahí sí depende de mí. Lo que falta es amor, ¿cierto? Entonces, el amor a Dios, el amor a la vida eterna y el querer llegar a la vida eterna es lo que a mí me evita caer en pecado, y si caigo en pecado, levantarme rápidamente. Por eso, si uno no tiene un motivo, yo pienso muchas veces, a veces cuando uno quiere convencer a alguien, dice, bueno, por ejemplo, por tomar los jóvenes, ¿no? Y uno dice, a ver, que rece. Pero si no valoran lo que es la vida de la gracia, vivir en gracia, la alegría de la gracia, ¿qué van a dejar? ¿Van a dejar la vida mundana? ¿Van a dejar las relaciones sexuales? ¿Van a dejar? ¿Por qué? ¿Porque está mal? ¿Qué está mal? Si está bien ahora eso, ante la sociedad, digo. Si no han experimentado un poco la alegría, la gracia, no valoran eso, ¿por qué van a sacrificar todo lo otro? Y es lógico, yo tampoco lo haría. ¿Sufrir por sufrir, por obligación, porque los demás me lo dicen? No, no tiene sentido. Si uno va a sufrir, tiene que tener un buen motivo. ¿Vieron que las personas, uno, por qué se opera si tiene un problema de salud y pasa por todo el sufrimiento? Es porque ama la salud. Por eso uno es capaz de sacrificio. Entonces, lo primero es que el camino este, lo que está al final, es lo que tracciona todo el camino. El amor a la vida eterna, el amor a Dios que se planifica en la vida eterna, su gracia que se planifica en la vida eterna, eso es lo que mueve durante todo el camino. Y es lo que me da fuerza para cargar con la cruz, para levantarme si me caigo porque soy pecador, para renunciar a esto o aquello, ¿cierto? Sin necesidad de estar volviendo. ¿Vieron los israelitas, cuando salen de Egipto y están en el desierto, iban a la tierra prometida, pero como se les desdibujaba la tierra prometida, empezaron a añorar la cebolla de Egipto? ¿Ven? Ahí se trata de eso, ¿ven? La persona, por ejemplo, tiene una adicción y va saliendo, si no tiene una buena motivación, un motivo por el cual vencer esa abstinencia y todo lo que le causa eso, no va a poder, no va a poder. Siempre hay que tener un porqué. El que tiene un porqué es capaz de cualquier cómo, ¿eh? Capaz de cualquier modo, es capaz de cualquier sacrificio, el que tiene un porqué. Y nuestro último porqué, hay muchos otros porqué, ¿eh? Pero el último porqué es porque me quiero salvar, porque quiero llegar a la vida eterna. Es el último porqué, somos buenos. ¿Por qué tratamos de ser buenos? ¿Por qué renunciamos lo que renunciamos? Ese es el último porqué. Ahí se dan todas las demás capacidades de sacrificio. Y bueno, en este camino, en segundo lugar, no estamos solos, ¿cierto? Sino que tenemos ayuda. Tenemos enemigos también, pero eso vamos a dejarlo. Tenemos ayudas, porque no podemos solos en este camino. Necesitamos la fuerza y la luz para no caer. Necesitamos la confianza para levantarnos si nos caemos, porque lo lógico del que camina es caerse, ¿cierto? Yo he dicho algunas veces estas cosas, pero bueno, son ocurrencias mías nomás, pero que en el plano espiritual pasa al revés que en el plano físico. En el plano físico lo importante es no caerse. Yo cuando tenía a mis papás mayores, terror que se cayeran, se quebraran la cadera, ¿no? Pues lo importante es no caerse. En el plano físico, uno tiene que tratar de no caerse de esas caídas fuertes. En el plano espiritual es al revés. Lo importante es levantarse. Porque caerse es casi inevitable porque somos pecadores. No digo que uno se tire de panza al piso, pero es exactamente al revés. En el plano espiritual es más importante aprender a levantarse que no caerse. Y bueno, necesitamos de los demás para levantarnos. Ninguno se puede levantar a sí mismo. Yo siempre bromo con esto. Y a veces con los chicos digo, ¿y los sacerdotes se confiesan? Y yo digo, sí, dicen los chicos, bueno, sí, ellos se confiesan con Dios. No, se confiesa con otro sacerdote. Fíjense que yo siempre pienso, yo puedo absorber los pecados de los demás, pero no los míos. ¿Eh? Un cardiólogo puede operar a los demás el corazón, pero no se puede operar a sí mismo. En todos los órdenes, por más que uno sepa, por más que uno tenga cierto poder, siempre se necesita de los demás. Siempre. Se necesita por los demás. ¿Eh? Y, por supuesto, la ayuda de los demás, la ayuda de Dios, la ayuda de Cristo. Y hoy recordamos de modo especial a la Virgen de San Nicolás, Nuestra Señora de San Nicolás. la ayuda de la Virgen, porque Dios no existe así en abstracto. Jesús es el Dios que se hizo hombre y nos los quiso hacer más cercano. Y Jesús no vino, no trajo las cigüeñas, pero, sino que nació de la Virgen María. Por la Virgen María no viene Jesús. Por eso la imagen de San Nicolás tiene al niño, como muchas imágenes nos trae el niño. Y yo diría este rasgo nada más de la advocación de San Nicolás, que se da perfectamente, pero en todas las advocaciones pasa igual. ¿Qué nos aporta en este camino la Virgen a nosotros? ¿Cuál es la gran ayuda que nos da? Yo diría el amor de madre, ¿cierto? Ese es amor, el más sanador de todos. Vieron que los amores esenciales en la vida son el amor de padre y de madre. Después uno puede tener más o menos amigos, uno puede tener amor de novio, de esposo, eso puede variar. Pero el amor esencial, el que alimenta la leche materna, digamos por decir así, nuestra, es el amor, la paternidad y la maternidad. A veces lo tenemos en las mediaciones de nuestros padres, a veces lo tenemos en nuestros abuelos, y a veces, lamentablemente, no está en esa instancia, pero siempre, gracias a Dios, queda ese último porqué, ese último amor, el más incondicional de todo, que es el amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios Padre y el amor de la Virgen. Por eso, si uno ha tenido la gracia de tener padres y madres que lo hayan amado, esas son las mediaciones que Dios utiliza y hay que darle mucho gracias a Dios. Y cada vez va a haber que darle más gracias a Dios por eso. Cada vez vamos a sentirnos más privilegiados de tener un padre y una madre que nos amaran, que si nos dejaron no sé qué tipo de herencia, ¿no? Porque es la mejor herencia que nos han regalado. Pero si no ha tenido eso, porque no es culpa de uno, siempre está el amor de Dios, con mucho más razón ahora. Mientras más orfandad haya, más se necesita el amor de Dios. Y ver a Dios como un padre, no verlo como un juez, ni verlo solamente como un creador, sino verlo como un padre, que tiene un amor de padre, que a veces permite cosas difíciles en nuestra vida y permite que nos caigamos para que aprendamos, porque si no, no aprendemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pero que nunca dudemos y que sepamos descubrir siempre ese amor de padre y ese amor de madre. No estás en mi regazo, le decía la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego cuando estaba preocupado. ¿No está? ¿Acaso no eres mi hijo? ¿No está? Qué linda imagen. Qué sanador que uno se pone frente a una imagen de la Virgen, cierra los ojos y se imagina que reclina la cabeza, pero como cuando uno no necesita muchas palabras, necesita alguien que lo acaricie nada más. Qué sanador que es eso. Eso tiene una fuerza. Saberse amado da más fuerza que saberse fuerte. Saberse amado da más fuerza que saberse fuerte. Eso es lo que yo rescato de la Virgen y me parece tan sanador y tan saludable. Y se lo comparto porque me parece que en el mundo de hoy hay mucho amor, pero también hay mucha ausencia de amor, mucho desamor. Y por eso hace tanta falta el amor de Dios. Pidamos entonces a Jesús ahora presente en la Eucaristía, que lo vamos a ver. No lo vamos a ver, digamos, va a estar escondido, que tengamos esa esperanza, pero concreta, real, de verlo y deseo, no porque uno desee morirse, ¿no es cierto?, que sea cuando Dios quiera, pero deseo de verlo a Él tal cual es, sin miedo, porque la macana que nos hayamos mandado y Él perdonó, porque Dios cumple la palabra. Si perdonó, perdonó. Y así cuando estemos en el cielo, donde está la Virgen ahora, es con Jesús, y muchos de nuestros familiares, muchas personas que vieron el cielo, cuando uno va creciendo, las fotos se van llevando, dijera un amigo, las fotos se van llenando de muertos. Suena medio humor negro, pero es medio así. Pero el cielo se va llenando de caras conocidas, que uno tiene la certeza moral de que están con Dios. Bueno, en el cielo, a la cima, ya no va a importar el camino. No va a importar tanto si acá uno se cayó 20 veces, si se lastimó, si sufrió mucho, si caminó poquito y después ya partió, como Carlo Acutis, de 15 años, morir en esa edad, ya no va a importar todo eso. ¿Vieron? Si usted sube una montaña y llega a la cima, todo lo otro se olvidó, se olvida la lastimadura. Es tan lindo el paisaje que valió la pena cualquier cosa con tal de llegar allí. Bueno, pidámosle a Jesús y a la Virgen entonces esa gracia. Y si tenemos algún ser querido que ha partido, ¿no?, pensemos que ha partido con Jesús en su corazón, es un buen pensamiento que lo hace al cielo más concreto y bien real, pensar lo feliz que debe estar.